vas a llorar, porque no sabes ni lo que hiciste con mi cariño cuando te fuiste. Dejarme así como así, eso no es digno de ti, y mucho menos hoy que esperamos lo que soñamos de nuestro amor. Sé que hay amores, también traiciones, pero yo pienso que me has de encontrar si te propones. Sé que hay amores muy traicioneros, pero yo pienso que te he de encontrar porque te quiero. Como así, eso no es digno de ti, y mucho menos hoy que esperamos lo que soñamos de nuestro amor. No te pretito de mí, dice que me has de abrazar, y no me pidas no que te perdone, si pues de antemano ya te perdoné. Sé que hay amores, también traiciones, pero yo pienso que me has de encontrar si te propones. Sé que hay amores muy traicioneros, pero yo siento que te he de encontrar porque te...